super comediante, Dieguito. Con Fermín Carroya, como Fermín. Hugo Canals, como Hugo. Y María del Mar Tomás, como la Mar. Buenas noches, amiguitos y amiguitas. Empezamos una vez más la bilis en Ona de Sants Montjuïc, 98.2 de la frecuencia modulada. Con un calor terrible. Parece que voy a decidir suspender las emisiones del programa porque... Porque no puede ser, tengo demasiado calor, no, así no puede ser. Atención, bueno, os saludo. Hola. Hola, hola. Hey, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Qué tal por aquí? Por aquí. Aquí en la radio, mira. Para hablar. Venimos para hablar una poca. Un poco. ¿Alguien? Bueno, antes de nada, hoy no respondo de la música que suene en el programa, porque hoy digamos que no está bajo mi control, así que si suena algo inadecuado como... ¿Emilio Aragón? No, eso sería adecuado. He dicho inadecuado. Algo como Linkin Park... Que lo estoy viendo aquí, Linkin Park. Quien escuche Linkin Park es un cabronazo. Porque estoy harto de los grupos estos yankees que van así de negro y se ponen careta y hacen el tonto y se pintan. Y hacen canciones que ganan tal así y con las guitarras todo el rato rayando y hacen canciones de lo mal que está el mundo y de lo malo que es todo y que se va a morir todo el mundo. Que eso es, que no. Te recuerdo que hay un miembro del programa que escucha este tipo de música, como Blink 182, Limp Bizkit y todas estas cosas. No, pues. Bueno, sí, el Hugo. Bueno, sí. Pero. Bueno, vale. O sea, ya, claro. ¿Qué me estás contando? Mira, de Rasmus, ¿ves? Hay que ser un cabrón, mira. Por favor. Estos son esos que en el videoclip sale con unas plumas y salen pájaros. Hay que ser tonto para. Sí, no me mires con esa cara, sí. Es que sale repeinado así con la raya, con todo engominado, como si fuese una de estas, una de las niñas de estas maquineras que se peina así con el flequillo así por aquí, por la cara, todo plano. Parte de atrás de punta. En la parte de atrás de punta, claro. Todos llevan el pelo de punta de ya. Estos grupos. Y se pone plumas el tonto, el culo. Mira. Anda ya, hombre. A ver, esto qué es. Mira, el sol de verano nos hace reír. ¿Y ves? Este no está mal. La la la la. La la la la. Sus cálidas manos se acercan a mí. La. Bueno, de momento... es como un poco mala. Dragón de las playas sonoras de ayer. Escucho en el agua las algas. ¿No hay más de este hombre? No lo sé, es que estoy intentando acelerarla, pero no me sale. Cabello rojizo salvaje. Ahora. Será. ¿No? Mi hermana. Esta es una mierda también. Fórmula Ona. No, Fórmula 1 no, esto es la bilis. ¡Ay! Por favor, menuda noche me espera. Mili Vanilli, ¿pero esto qué es? Bueno, perdón. Estos no eran falsos. Sí, eran de mentira. Sí, sí. Perdón que haya empezado el programa así, pero es que bueno, hoy tenemos un problema con la fuente de audio habitual de la bilis. ¡Hoy, mira, mira! Espérate, que hoy vamos a tener llamadas. Fíjate lo que te digo, mira. ¿Qué dices? Joder. Hay que curárselo, ¿eh? Venga. Buenas noches. Estamos en la Milisona de Sants, Montjuïc 98.2 y qué calor hace. Menos mal que estamos aquí para refrescarte la noche. ¿Sabéis que tenéis un teléfono para hacer esas peticiones? ¿Aló? ¿Hola? Sí, hola, buenas noches. Hola. Pero si no lo he dicho aún, espera. ¿Haiduk? El teléfono es el 93-431-8408-93 431-8408 para pedir esos temas y para saludar a esa peña, a esos colegas que os están escuchando. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamas, guapa? Natalia. Hola, Natalia. Adelante, ¿qué nos querías pedir? Que quiero dedicar esta canción. ¿A quién? Al Chufos. Ah, al Chufos. Y a la peña del parque. Y a la gente del 8. A la gente, puerta 8. A la gente del 8, que en paz descanse. ¿Ya no existe? Me parece que es no. Que hace tiempo que no salgo. ¿A ti te gusta Tere esto o no? Yo esta canción... Espera. ¡Hostia, le gusta! No. Tú sabes lo que es el subconsciente. Y que cuando duermes se te meten las cosas que escuchan en el subconsciente. Y yo me dormí en Vilanova, que fuiste fin de semana. Pero a ver, un momento. Y cuando volví me quedé dormida en el sofá. Un momento, vamos por partes. Apareció esa música. Espera, vamos por partes. Sí. Vamos por partes. A ver. O sea, no puedes decir esto y quedarte tan ancha. Vamos por partes. ¿Qué coño hacías tú en Vilanova el sábado? Pues yo me fui a ver una amiga. Una amiga. Entonces nos fuimos a dar una vuelta por la noche a tomar algo y volvimos a su casa. ¿En Vilanova? En Vilanova. Y la Geltrú, que es un pueblo solo. ¿O ves Vilanova o la Geltrú? No, es como que... ¿Estaba en Vilanova o la Geltrú? No estaba en Vilanova y en la Geltrú. Yo estaba en la I. ¿Estabas allí? En la I. En la I. Vale. ¿Sabes? Vale. Y después de tomar algo nos venimos a su casa para dormir. Sí. Y nos dormimos en el sofá, cada uno en un sofá y estiradas, con la tele. Y claro, primero lo que salió fueron teletiendas, y luego nos quedamos dormidas, y lo que apareció luego fue, cuando me desperté estaba sonando eso. Y se me ha metido en un subconsciente. Es más. ¿Te gusta? Sí, pero es más... ¿Qué? ¿Te la has comprado también? No. Se la ha bajado. Sí, pero me la he pedido sintonía de móvil. Estos son los que limpian el bioclima. Okay, ya fíjate ahí el cacho de mezcla que he hecho, cambiando el tempo ahí. Bueno, ay, mira, ya se ha acabado, debe ser una versión corta. Ay, ¿por qué no suena la siguiente? Bueno, pues es que esta canción no tiene gracia porque nadie sabe lo que dicen. Ya. Yeah. A lo mejor dicen los que bailan estos son gilipollas y todos ahí saltando como imbéciles. Pues yo no sé qué son romanos o de dónde son. Sí, bueno, esta no pega. Bueno, y si queréis llamar para pedir canciones, porque me parece que poco más vamos a hacer esta noche. 93-431-8408. Hoy la Bilis es un programa musical. Esta no pega. Escoltes Ona de Sants Montjuïc. ¿Por qué nunca ponemos cosas de estas? Ay, porque yo no puedo estar por mira, abrir la Vigne. ¿Cómo es esto? Es que no sé qué voy. En fin. Bueno, que esto es la Bilis, una de Sants Montjuïc 98.2. Hola Tere, hola Mar. Hoy soy Nacho Cano, hoy estamos en la Billy's lado femenino. Hoy, siempre que digo esto luego viene alguien más, pero hoy tengo el convencimiento de que estamos a solas en la emisora y que no vendrá nadie más. Esto es Bizarre. Me he encontrado un compa que alguien se ha dejado aquí. Si me estáis escuchando, gente de los programas que habéis estado por aquí, hay un compa. O sea, la gente normalmente cuando se casa reparte puros y unas figuritas así con un chocolate o algo así. Pero al parecer, Esther y Jaume, que se casaron el 15 de mayo del 2004, San Pera de Rivas, para más información, han ido más allá y han hecho un CD. Mira, Sau, Maná, Ismael Serrano, Joder, Sopa de Cabra, Maná y Chatrua, Moulin Rouge, Els Pets, Ren, U2, Dax en Busto, Queen, Alejandro Sanz, Joder. Oye, la vi el compa que hay fotos dentro. Perdone, si me estoy metiendo en la intimidad de la gente. No, pero deja eso. Yo quiero verlo. Mira, mira. Bueno, luego si nos quedamos aquellos sin recursos, pues ya pondremos algún tema musical. Bueno, este le llama, si me está escuchando, que sepáis que vuestro CD está aquí. Lo dejo aquí encima, ¿eh? Aquí mismo. Aquí. ¿Ves? Ahí. Bueno, ¿qué tenéis que explicarme, niñas? No sé. ¿Te hiciste por lo de la Campos? Se ha ido. Sí. Del Telecinco. ¿O sí? Y el programa que hay ahora es horrible. ¿Cuál? El... Pues el día a día, pero que ahora la presenta la Carolina Ferré y el Oscar no sé qué, que lo echaron de la 1. Sí, la Carolina esta, sin mal no recuerdo, era la que presentaba en verano el programa de la... Es la prestituta, va haciendo sustituciones de todo. Era la que presentaba el programa de la tarde, ¿eh? Quedaban entre 5, ¿cómo se llama el de la tarde? A tu lado. Es el A tu lado. El verano pasado creo que lo presentó ella, el A tu lado. Y luego hizo el Gran Hermano VIP, o uno, sí, de los resúmenes de Gran, sí, Hermano. Sí, exacto. Y el mozo este, sí, lo han echado, sí, de la primera. O sea, primero presentaba un programa bastante asqueroso de estos de que llevan a... Bueno, o sea, a ver, que sí, que lo tengo que decir porque... Sin ofender, porque llevan así, a mujeres. Sin ofender, pero llevaban a marujas a hablar. O sea... También hay marujos. Sí, porque también lo sabía de, bueno, estos de 70 años. No me he casado, que quiero pareja. ¿Eh? ¿Qué puedes ofrecer? Porque... Es que de programas de esos que llevan a la gente a hablar, en Telecinco no sé si aún lo hacen. En el A tu lado este... Sí, hace, en el A tu lado al principio de todo hacen una cosa hacen. De esas. Bueno, sí. En el A tu lado, yo por lo poco que he visto, no es que yo acostumbrado a estos programas, pero en el A tu lado aún tiene un pase. El de Antena 3 es bizarre. La gente que llevan, y cada dos por tres... cibernovios que se conocen ahí. Bueno, el de Antena 3 es el diario de Patricia. Ese, sí. El diario de Patricia es bizarre. Ese es, no, bizarre. Pero los tipo A tu lado. Bueno, A tu lado no mucho, pero como el que hacía el Oscar este. Estos son bizarres, estos que se deberían prohibir, que llevan a mujeres que son maltratadas y ahí a explicar que, exacto, su marido las violaba cada noche o su cuñado las violaba. es verdad, te lo juro que yo lo he oído. Sí. 23 años y mi cuñado me violaba cada noche, coño, pues el... córtale el pito, mátalo, denúncialo, haz algo. Bueno, vayas a la tele a explicarlo, como jactándote de ello. Tenemos el testimonio de María Gargajo. María Gargajo, buenas noches. Buenas noches. María Gargajo era violada por su cuñado una vez tras otra, noche tras noche, polvo tras polvo. ¿No es así, señora Gargajo, su marido? Sí. Bueno, pero... Pues eso. Pero... Que venía cada noche, ¿sí?, y me violaba. Hola, soy el cuñado. Un momento, vamos por partes. Tienes que me desbordas, tienes que no puedo. Primero que aún no he dado el teléfono de aludidos. Pero es que yo no tengo la semana pajada. El teléfono de aludidos es 93-431-8408. Y luego, tenías que decir, ¡eso es coñado! ¡Que ya me la apoyaba! Ríete, ¿no? Cuñado, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es el que viola a María Gargajo? No. No. Es ella la que me provoca. ¿María Gargajo? No, porque yo le digo que no. ¿Usted le dice que no? Yo digo no. ¿Usted dice no? No. Y no es no. En el anuncio lo dicen. No es no. En el anuncio lo dicen, ¿qué anuncio? Un anuncio que hacían hace años. Hace años hacían un anuncio. ¿Pero de qué? De las mujeres que decían, no es no. Tú no tienes la culpa o una paridad así. Ese anuncio, para mí que lo han quitado por algo, porque yo lo he leído por internet que cuando las mujeres dicen no, es que las muy guarras dicen que sí. Sí. Os he pillado. Mira qué cara se os ha quedado. Recuerdo una palabra. Amputación. Es una profesión muy digna. ¿La de eunuco? Bueno, Tere, a ver, ¿qué es esto que tengo aquí? A ver, háblame, ¿por qué está esto aquí en estas latitudes? O sea, la semana pasada teníamos que hacer programa en San Juan y no se me informó hasta el último momento de que nos iba a hacer. Con lo cual yo compré una revista que sabía que salían hechizos y rituales y cosas así. Hechizos y rituales. Claro, y entonces pues íbamos a hacer un ritual a ver si aparecía Mariano o algo. Mariano, el fantasma del lavabo, Mariano, para que no lo sepa. En la ONA hay un fantasma en el lavabo, se llama Mariano. Y como no hubo programa, y al día siguiente tampoco, pues la traigo hoy para amortizar lo que me ha costado. Pero a ver, Marta de Gran Hermano, pillada haciendo el amor. Carmen Hornillos dio el morboso notición en Crónicas. Existe un vídeo en el que se ve a Marta López haciendo el amor en un coche en la vía pública. Marta lo niega y dice que es trola. Veremos si salen esas fotos en unos días. Los hechizos de San Juan, ¿aquí dónde están? Pregunto. No están, es que cada año ponían. Pero este año no han puesto. La juventud ya no... Alex Barahona, así seduce. ¿Quién coño es Alex Barahona? Esto lo conocerá su puta madre. A ver, ¿qué más hay por aquí? Los Beckham unidos. Pero es que está muy bien la forma en que lo expresan. Por ejemplo, aquí lo de... ¿Qué cambiazo? Aparece Harry Potter de la primera película y de la tercera. ¿Pero cómo que decía ese chaval de que se rodó la primera parte de Harry Potter? Te abrazo el comentario. Claro, o sea, eso lo pueden aprovechar cada película nueva que saquen, te sacarán eso. Con la primera película y con la última. Detallido. Bueno, lo que le ha cambiado básicamente viene a ser el corte de pelo, que ahora es estos así modernillos con los pelos de punta. Pedazo de gira, Rosa. Sí, desde luego, pedazo de gira. Sí, bueno, ¿tú qué te lo has ojeado más? ¿Qué destripamos? ¿Qué quieres que lea o qué quieres leer? ¿O qué hacemos con no esto? No sé. Ve, tú te lo habrás leído más. Pues no mucho. No mucho. Si ya tienes tú ahí, pues menos algo que puedo mirar. Si has estado tú una semana leyéndote, que yo sé que te la compras cada semana. A mí no me vengas con el rollo de San Juan. Hala. Amor bajo agua. ¿Bajo agua? Ese me lo acabo de leer yo en el lavabo para prepararme. Curiosamente. Y no... No. Estos días no puedo concentrarme en el trabajo porque no hago más que pensar en lo que me esperan estas vacaciones. Ya solo me quedan dos semanitas para reencontrarme con el amor de mi vida. ¡Oh! Se llama Pedro y lo conocí el verano pasado en Palma de Mallorca. ¡Oh, un amor de verano! Que se me cae el cinturón. Es que es una lástima... ¿Lo ves? Y es una lástima que esto no sea la tele. Bueno, una moza, que no, Judy Mars, no sé quién es, que lleva un cinturón en las tetas. Claro, es que, a ver, el cinturón no es para las tetas, así es lógico que se te vaya a caer. Todos los días de un paso adelante. Madre del amor es brumoso, pero ¿cómo puedes dedicar dos hojas a esto? Es increíble. Hay dos hojas con todos los objetos de la gente que sale en la serie esa. Explica que se lían y... Bueno, Tere, ¿tú qué pretendías? ¿Hundir el programa? No, lo estás consiguiendo, lo estás consiguiendo. Rollo de verano, ¿cómo saber si estás enamorada? Por fin, verano. Tiempo libre. Coño, un momento. Pues es que esta canción ya sonaba antes. Espérate. Porque ha sonado dos veces. Pero digo, ¿nos vas a leer toda la revista o...? No, toda no. Mañana traigo subrayado lo importante. ¿Cómo saber si estás enamorada? Por fin, verano, tiempo libre, playa, fiesta y chicos. Pero supongamos que conoces a un chico y te pillas por él. ¿Cómo sabrás si estás enamorada o si es un simple rollo de verano? Que no te pille por sorpresa. Y aquí básicamente resumo en titulares. Te brillan los ojos. Sonrisa tatuada. Bueno, hasta aquí podía ser un porro, perfectamente. Sí. Lo veo por todas partes. También. pérdida de control. También. Esas mariposas. Bueno, de esas mariposas. Estas no, esas mariposas. Que veo mariposas, tío. Y estás guapísima. Hasta tú, que siempre te encuentras mil defectillos, te ves más guapa que nunca. Vamos, que te miras al espejo y te sientes bien, pero que lo sepas. Cuando estás con el chico que te mola, todos tus músculos faciales se relajan y tu expresión es más bella que nunca. O sea, dices, hola, tío. Se te relaja, se puede una relajación, se le cae así la mandíbula. Esto puede ser un porro, vaya. ¿Cómo tener el mejor sexo este verano? Trucos, lugares, pues tú... Tere, eres una depravada. Es que lo divertido que tiene esa revista es que es para mayores de 18 años. Lo pone fuera, pero es que a los 18 años creo que nadie en su sano juicio, excepto yo en caros puntuales, pues nadie se la compra. Es una tapadera. Con un cubito de hielo, al rico helado, con un bikini original, báñate con cava. Eso seguro que luego os cuece. Se mete la burbuja la ahí. Las burbujillas, ¿no? Se te meten. Claro. Contra la pared. Mueve tus caderas. Dale la espalda. Ay, que Dios nos perdone. Verano, ¿qué es sexy ahora? La sinceridad. ¿Qué coño va a ser sexy la sinceridad? Eso es una tontería. Tu risa, tu cuello, tu piel bronceada, hacer ejercicio, tus pies, tus hobbies, naturalidad. La niña que hay en ti, sin reglas. Sin reglas, esto que te tomen la pastilla esa para que no se te venga. Tere, mañana me lo traes subrayada. Porque yo no puedo seguir. Que queríamos hacer un programa de audiencia masiva, la bilis y eso. Nosotros somos Diego Calvo, hola, y yo Fermín Zarbella, que somos periodistas. Sí, periodistas. Y ustedes son los de la bilis, dicen. Estoy observando en su currículo que ustedes no tienen ningún cursillo de estudios mediáticas. Pues no, la verdad es que no, Juan. No, otros no. ¿Y entonces qué me ha visto, cara de memo? Anda, largaos, que esto es una emisora de profesionales. No queremos ver que te refieres aquí. El problema. Oye, Diego, ¿qué hacemos? Podemos preguntar y nos apuntamos a uno, ¿no? Vale. La duda. Sí, ese, de estrellas mediáticas. Pues sí, a ver, de estrellas mediáticas me viene un cursillo... Sí, efectivamente, cursillo de estrellas mediáticas. Son 3.000 euros. ¡Hala! La matrícula más 1.000 cada mes. Pero eso es muy caro. Hombre, tú ten en cuenta que todos son unos cursos con una preparación y unos conocimientos buenos. Que te van a preparar muy bien para todo, vamos, para todo. Sí, pero es un poco caro. Hombre, pero tú ten en cuenta que es un curso con muchos contenidos y un temario muy preparado. Con su libreta, su boli y todo. Tiene una pizarra ahí, os van a explicar, vamos, una jarta de cosas. Ahí muy bien que te va a quedar tú en la gloria. La idea. Yo creo, Diego, que la amistad, el compañerismo entre los profesionales periodistas que somos, son valores que deben dar sus frutos. ¿Qué te parece si nos disponemos a presentarnos a una residencia de estudiantes y les pedimos los apuntes? Los estudiamos, yo creo que más o menos... Me hablas con franqueza y quiero en tus palabras. Adelante. La solución. Bueno, me considerando una estrella mediática. Creo que un día de esto voy a escribir un bestseller. Hola, que somos los de la bilis. Hombre, chicos, pasad. ¿Qué os trae por aquí? Nada, que queríamos estudiar el cursillo de estrellas mediáticas, pero no tenemos dinero y para ver si nos dejáis los apuntes. Por supuesto. Mira, yo estoy en tercero y me quedan dos asignaturas. Mira en estas cajas, tenéis los apuntes y los podéis llevar, o sea... Gracias, muchas gracias. Los apuntes. Pues yo creo que ya está, ¿eh? Yo ya me lo he leído por encima y yo creo que me he quedado con lo importante. Yo me hago un resumen de esta hoja y yo creo que ya lo tengo. Por cierto, Diego, ¿no te suena una poca de raro lo del curso este? Ya te digo, Fermín, a mí me parece que eso está lleno de incorrecciones y salidas de tono. Pero bueno, será cosa del mediatismo, digo yo. El desenlace. ¿Sois vosotros otra vez? ¿Los de...? Sí, los de la bilis. Somos nosotros, que ya tenemos el cursillo ese de estrellas mediáticas. Ah, sí, ya me conozco el truco. Decirlo es muy fácil, lo difícil es demostrarlo. Me río yo de la bilis esa. Ya, conozco yo unos cuantos como... ¡Hijo de la gran puta! O achantas ahora mismo, te arranco tu puta cabeza, te abro un canal como un cerdo y te hago beber tu propia bilis. ¿Te has enterado? Bien. ¿Es posible que estés preparado? Tú deja la silla esa, no pongamos nervioso. Cuidado con la mesa que es de cristal. ¡La mesa! ¿Estáis locos o qué es? ¡A cagar! Es el teléfono de Ona de Sanz, por si queréis llamarnos para contarnos cualquier tontería que se os ocurra, que se os pase por la cabeza. Pero mientras tanto, aquí está Maritere, que nos contarán las suyas. Va, Tere. Es que no te he oído. Nada, ahora sí, mejor. Te cedo los micros para que le cuentes a la audiencia esa exclusiva de esa cosa que estás haciendo tú. Del chico ese que es brujo. ¿Cómo se llama? El niño se llama Harry Potter. Ese. A ver, yo... Vamos a ver, yo en ocasiones chateo con Tere... Para decir, bueno, Tere, ¿va a venir a la radio o no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a preparar los guiones o qué vamos a hacer? Y tenemos un chat de estos modernos que la gente pone fotos. Y yo hace unos días que estoy perturbado con una imagen que tiene Tere, que, no sé, la web de la Billy se va a estrenar de aquí poco y creo que es obligado... Que esa foto esté y que la gente la vea, que la audiencia visite la web y vea esa foto, porque es un montaje de Harry Potter y Tere. O sea, Tere es Harry Potter, es Tere Potter, ¿no? O... No. ¿O Harry fallado, Gómez? Fallado. ¿No? No. ¿Cómo? A ver, explícame. Es que yo estoy preparando un corto con una amiga. ¿Un corto? ¿Un corto sobre qué? De sketches. ¿Pero sketches sobre qué? De humor, en general, de temas variados. No de Harry Potter solo. No. Vale. Y uno de ellos es el que fue de Harry Potter. Ajá. Que nos explica pues que Harry Potter ya tiene 30 años y cómo ha ido evolucionando su carrera y que cayó, bueno, pues lo típico. El mundo de la droga y estas cosas. De hecho, has leído el guión, o sea sí, que sí, no... Sí, lo que pasa es que no me acuerdo. Claro. Y entonces, pues empezamos a grabarlo un día y grabamos dos personajes. Uh-huh. A todo esto es como, te diría así de similitud, pues como Cruz y Raya o Monty Python, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Uh-huh. O sea, ellos hacen el guión, ellos hacen de actores, todo. Me quedo con Cruz y Raya, ¿eh? Digo, por la... Porque somos dos, ¿no? Iba a decir por la proximidad. No, por nada, ¿eh? No por nada, que a mí no. Son divertidísimos. Cuando hace la vieja yo me parto, o sea, tómatelo como un cumplido, que a mí, Y entonces, Empezamos pero, a grabar y grabamos. ¿Quién hace de vieja? ¿Tú o, la, o tu amiga? Digo, por lo de verdad. Va, sigue, sigue, no te interrumpo. Y empezamos a grabar y nos, bueno, me tocó grabar a mí dos personajes. Ajá. Uno era la madre de Harry Potter, que no hicimos luego sesión de fotos. Y luego hice del amigo pelirrojo de Harry Potter. Ah. Que es Ron Weasley. O sea, pero en la foto eres el amigo pelirrojo de Harry Potter. Claro. Vale, sí, claro. Pelirrojo, sí. Entonces sí. Pelirrojo y tiene una varita en la mano. Claro, sí. Que no era una varita, era un pincho de estos que se llevan ahora en el pelo. Solo que con Photoshop, pues le cambié el color. Qué hábil. Está muy, muy bien. Entonces, después de hacer ese personaje, para posibles fotos que hubiera que incluir en el corto, pues hicimos sesión de fotos. Ajá. Que me puse ahí, pues con poses, como hizo el niño en la segunda peli, pues las mismas poses. Claro. Sí. Que hay gente friki de todo, ¿eh? Pues... Bueno, pero en definitiva, la noticia de trasfondo es que Ter está haciendo un corte de sketches. A ver, ¿qué va a pasar con este corte? ¿Cuándo lo va a poder ver la audiencia? Pues no, la audiencia, sí. La audiencia, hombre, digo, no sé, lo pondrás por el Emule o algo de eso, digo sí, yo. Sí, pero quédatela ahí. Hay mucho trabajo por hacer, o sea, muchas que, localizaciones que buscar. Que para este verano no vas... Localización... Mira, mira. A ver, Tere, si me estás hablando de localizaciones y me vas a venir en plan director del Señor de los Anillos... Es que nos tenemos que ir a Suiza, a no sé dónde, a Australia. Tere, siendo de Sanz como eres, teniendo aquí al lado la España industrial... ¿Qué coño de localización? Tiene ahí un lago, tiene sus patos, tiene su roca, tiene la hierba ahí. ¿Qué localización te hace falta más? ¿Te ves tú capaz de ir disfrazado de hobbit a la España industrial? Porque yo no. Bueno, yo a las horas que paso, cosas peores he visto, ¿eh? Hombre, Tere disfrazada de hobbit debe tener los suyos. Tiene moral. Pero, o sea, ya que me voy a currar y tenemos que hacer el vestuario. O sea, vamos a coser una camisa hobbit y a coser un chaleco hobbit y unos pantalones hobbit. ¿Y los pies? Y los pies y las orejas y la peluca y todo. ¿Y los pies cómo los haréis? ¿Qué? ¿Con los pies cómo los haréis? Es igual. Yo tenía unas zapatillas esas de pie de tigre, ¿sabes? No, pero un momento, porque más grave es el comentario de Ter, ese es igual. A ver, sí. De aquí yo puedo sacar dos teorías. Una, que tendréis alguna oscura artimaña para elaborar los pies esos de hobbit. Y la segunda es que no hace falta. O sea, que con quien tenga, con quien vaya a hacer de hobbit, los pies que tiene ya le valen. Aquello, te dejas crecer aquello un poco el pelo así. No sé, pregunto. No, venden gomas específicas, gomas de, bueno, colas específicas para piel. Entonces se cortan pelos de peluca y se pegan en el pie. ¡Qué asco! Sí, bueno, pero... Y lo peor es que luego, claro, ese sketch en concreto es en la montaña, porque los hobbits van siempre por montaña. Entonces hay que ir con el pie por la montaña. O mejor que por la montaña que no por las pelis. Yo casi me pondría las bambas y me pondría los pelos encima, porque si no te va a hacer polvo. Muy bonito, muy bonito. Bueno, y ya está, no hay nada más así de corte así pensado que... Sí, pero el secreto de sumario, además. Secreto está de todo sumario. En fase de... Bueno, pero entonces no hay ninguna previsión ni nada para cuándo estará disponible ese corto para el mundo, ni cuándo lo podremos ver, ni nada. Hombre, en principio. Oye, esto es un evento, esto es muy importante. Porque, o sea, es decir, el tema cuando tú presentes el corto en sociedad será. Más allá de la bilis, porque para la ocasión volveremos a tener el nombre antiguo, que es como masa imperial, así. Ajá. Más allá de la bilis presenta. ¿Cómo se te va a titular el corte? No lo sabemos. No lo sabéis aún. El corte de Tere y su socia. Entonces, con el amparo de Marsella de la Bilis, aquello como la productora y tal, pues... Entonces ya, bueno, a Sitges o a donde sea. Si hacéis alguno así que un poco de miedo, ya lo tienes rodado. Fijo. Aclaro. La palabra corto se refiere a una cosa de media hora. Entonces, nosotros nos salimos de la media. O estamos pensando en eso o en hacer el DVD con las escenas extra. Que sí, somos muy profesionales. O sea, es un corto de media hora y luego para rellenar los extras ahí que viene a ser la risa de cuando te caes por la montaña y la foto del amigo de Harry Potter pelirrojo. Es que insisto, es que la foto es que... ¿Ves? Es que ahora tendría que estar puesta en la web porque yo ahora sí la podría comentar y la gente que estuviese escuchando la podría ver. Pero la foto que... ya, claro, es una escena que aparece en Harry Potter 3, que está el profesor que parece muy malo, que tiene el pelo como de 3 años sin lavárselo. Entonces tiene atrás a los tres niños asustados y él los está tirando para atrás como protegiéndolos de algo que hay delante. Ajá. Y delante, pues estoy yo mirando a lo que sería la cámara. Al monstruo. Con la varita. Al monstruo y amenazante. Ajá. Pero es que la expresión de Tere en la foto es de auténtica maga. O sea, se te ve metida en el papel, ¿eh? Sí. Bueno, ¿por qué no me viste la voz? No se puede. Es que me he olvidado del registro. Ah, no, 5 céntimos. Está grabado. 5 céntimos. No. A un poco solo. Ahora no. ¿Alguna frase que digas en el...? Es que ahora no me acuerdo. Déjame pensar. Espera. Algo que digas Potter o no sé qué, o Harry no sé qué, o... No. Hablábamos de que... ¡Baltimore! Sí. Voldemort. Voldemort, eso. ¿Baltimore? ¿Eh? ¿Baltimore? El Baltimore ese, ¿no? A lo que sea de los Transformers. Ah, un poco. Es que no me acuerdo de ninguna frase. Me acuerdo de que yo hablaba de que el niño este, el que es el actor, se creía el personaje. Entonces él intentaba hacer magia de verdad y uh-huh. entonces les pegaba con la varita a los demás para que le creyesen. Les pegaba en los... Claro. Ay, ¿pero qué es esto? Bueno, lo que decía antes, que no me hago responsable de la música. Ah, esta la paso, no me gusta. Ey, disculpa, ¿tú entens? No. No. La Bilis, Fenamix, 98.2 de la frecuencia modulada, Ona de Sants, Montjuïc. Pero si entenem què? Ay, Tere. Es que hablaba en catalán y en catalán sí que se entiende. En catalán sí que se entiende. Tú en catalán entiendes, pero solo en catalán. Sí. Hola, Teresa, ¿tú entens? Yay. ¿Vols un bollicao, Teresa? ¿Cómo va el tema de la expansión de la bilis por España? Esos amigos que tienes tú por el extrarradio. ¿Hoy nos escucha alguien o no? Mal. Cada vez hay más adeptos a los serranos. Hostia puta. ¿Pero no los quitan en verano? Sí, se supone que queda esta semana y la siguiente. Y acaban liados. Eso ya, la gente que quiera verlo por la emoción, ya saben que acaban liados. Bueno, aquí liados. Ponen en la portada del Vale, pone se separan por culpa de su trabajo, Fran y Verónica. Pero son los actores. Ah. Muy fuerte. Dicen, Fran está enfadado con Verónica, o sea... El chico de este, Fran Perea, está enfadado con su novia porque ella hace escenas en que le da besos a otro actor. ¡Ah! ¡Tío! Es una guarra, ¿eh? ¡Ay, por Dios, qué música! ¿La Verónica es la germana? Sí. Yo voy a decir, eso preguntas a la Tere que ya te lo sabrá decir. Y es que de los serranos, el jamón y... Oye, que si quieres tengo la MP3, la Casa Azul. Por las mujeres que... Bueno, pues si quieres, pero ¿tenés algún cable para conectarlo a algún lado? ¿O? No. Ah, entonces. Ah. Me parece muy bien, Tere, que en el... Esto es una radio, tiene que haber conectores. No, ay, todas otras, qué graciosa que hay. Vale, pero ¿qué MP3 tienes? ¿Pero es de CDs esos pequeños o es de tarjeta de memoria? Es de estos tamaños, supositorio. Un USB de esos. Nos conocimos y por los corazones que se han roto en el camino brindo por el recuerdo. Hoy va a ser que hoy no hay Casa Azul, ¿eh? ¿Te ha gustado la de Tang de Naranja? ¿La has escuchado? Te invito a mi fiesta bebiendo Tang de Naranja. ¿Te gusta o no? No la he escuchado. ¿No la has escuchado, Tere? Pero llevo 2 días tomando Tang de limón, por si sirve de consuelo. Pues si ya no lo hacen, el Tang. ¿Perdona? ¿Me vas a decir que sí? Pues me estaré tomando el caducado, pero en la tienda me lo han vendido la semana pasada. ¿Hacen Tang todavía? Sí. Pero con 3 de limón te regalan uno de tropical. Y con 3 de naranja te regalan uno de limón. Ostras, me superas. ¿El tropical es el rojo ese? Sí. Digo. No lo he probado, lo tengo en casa. Yo de cuando los probaba en mis años, a mí lo que más me gustaba era el tropical. Es más, el tropical con 5 o 6 años que tenía me lo bebía cara perro. Cogía la jarra y me reñían porque me cascaba la jarra de 2 litros. Pero, tú no sé si te acordarás, el diseño sigue siendo el mismo que el de los 80. ¿Sale el bicho ese como un marciano extraño sin pies o...? No. ¿No era un pote? ¿Qué? ¿No era como un sobre de...? Ay, no era un bicharraco así... Naranja. Sí, bueno, pero tenía más... A ver, si lo tengo que asociar con algo que conozcamos, tiene que yo más como pinta de alienígena simpático. Mm. Yo recuerdo que no tenía pies ni piernas, creo. Vaya alienígena. Sí, un poco... Bueno, no sé. Pues no, estaba pensando yo en el Tang de Naranja y digo, mira, me voy a poner por internet a ver si encuentro alguna imagen. Lo venden en Sans, ¿eh? Sí, no, pero ya. Pero digo, yo, toda mi obsesión era encontrar uno de los sobres antiguos con el bicho este del tank. Para, digo, pues mira, lo convertimos en la mascota de la Billy, lo reciclamos o algo. O hacemos alguna chapa para los oyentes, que ya me le regalamos chapas de tan de naranja de los 80, no sé, algo lúdico. Hombre, yo si rebusco en la basura te puedo traer el modelo actual. Bueno, tú busca en la basura y búscame si está el extraterrestre. Si está, me lo traes. Creo que no, ¿eh? Pues nada, entonces ya no... Bueno, tú igualmente, mañana mismo, que es el próximo programa, si eso, tú me traes una jarra de tan, que yo lo probaré para decir si han variado la receta. Pero yo recordaba que era... Bueno, recordaba. Yo pensaba que era para 2 litros, pero es para 1 litro un sobre. Fíjate. Sí, es verdad, puede ser. Porque yo recuerdo que en sus tiempos, con los packs de tan que habían, te regalaban jarras. ¿Oh? Y ahora... Creo que incluso... Jarras que se deshacía el tapón, por sí. cierto. Creo que incluso es posible que todavía tenga alguna por casa. De hecho, Hugo, componente de este programa, me rompió una vez. Creo que sí, ahora que recuerdo el tamaño de la jarra, es posible que sí, que sea de 1 litro. Bueno, entonces estas grandes reflexiones sobre el tal de naranja. ¡Ay, qué asco de música, por Dios! Una de Sants Montjuïc. Password. 98.2. Es como Flash. No me llames Dolores, llámame Lola. ¿Te parece, no? Esa canción del Dolores, llámame Lola, no me gustaba y también se metió en su consciente. No, un día que me quedé dormida bajando de Yansa en un coche. Para empezar vas a un sitio a quedarte dormida, que luego no me extraña. Pero no es mi culpa. Hay que ver. Bueno, Emar, ¿tú qué planes tienes para este verano? Tienes haciendo un corto de que hace de amigo de Harry Potter. No creas que me he olvidado de la frase que tienes que decir, ¿eh? Yo, la del amigo. Ay, me he olvidado del registro. No, o sea, no me he olvidado, ¿eh? Yo te estoy dando tiempo. Oh. O sea, te doy como muy tarde. Pues nada, de aquí 10 minutos, cuando acabe el programa, hoy acabamos con la frase de Tere haciendo del amigo ese de Harry Potter. Cuéntanos, Mar, ¿qué vas a hacer este verano? Este verano, trabajar. ¿Trabajar? Te han quedado algunas, ¿verdad? Te has comprado los cuadernos Santillana, eso. Vacaciones, pues sí. Santillana. Pues no dan por culo los Santillana. Pues eso. Aún los hacen. Aún los hacen. Yo era de Anaya. Yo no, porque en mi colegio decía, no, los cuadernos Santillana no nos gustan. Yo lo entendía, porque si lo aprobabas todo, ¿para qué coño los tenía que hacer igualmente? Eso sí que era rabioso. Ver, que suspendiera. Y luego encima los presentabas en septiembre y si habías aprobado todo... Los tiraban directamente. O sea, o te ponían delante una cruz, así, bueno, una cruz, no, un visto, bien. Un visto. ¿Eh? Y nada, tomar por el saco, ni te lo revisaban, que molaría poner dentro, el profesor es un hijo de puta. Oh. No me los miraban. Hombre, ya está claro. A ver, si te ha quedado alguna pendiente, vale, bueno. Pero no te quedaba ninguna. Pero si no te ha quedado. Sí, claro, si no te ha quedado ninguna, te hacen hacerlos. Eso ya. Y encima no se los miran. Eso es una tocada de huevos. Como los castigos. Eso lo odiaba. Cuando me hacían copiar 200 veces la misma frase. Y luego te lo rompían en la cara. Cuando los presentabas, te lo rompían en la cara. Y yo una vez rompí uno antes que el profe. ¡Hala! Y qué hizo él. ¿Eh? ¿Y qué hizo el profe? Estaba acostumbrado. ¿Cómo lo hiciste? Fras. Toma, te lo rompo en la cara. Sí, claro, es que me da mucho por el saco que lo rompía. Pues ahora venden, o sea, mucho más. A ver. Yo he ido ya a la Bacus a comprar 2 libros para 2 niños a los que estoy cuidando por las tardes. Sí, que de esto también un día vamos a tener que hablar largo y tendido, ¿eh? Calla. Porque, bueno, ¿me vas a permitir que revele información aquello? Cuidadín. Ahora, espérate, que tengo un paparazzi. Que me pueden acusar de pederastia. Tengo un paparazzi por aquí detrás. Mar, la Tere, ¿eh?, cuida a unos niños. Y por las tardes se va a la espalda industrial y saltando a la comba se tira por los suelos. Y se reboza por la... No. Por la arena, que me lo contaste. Me lo contó el otro día. Lo viste, ¿eh? Me lo contaste el otro día. Se lo está inventando. No, es verdura. No. Es verdura. Que para es que la niña coge la... La cuerda, y como no tiene nadie con quien más jugar, pues se pone a dar vueltas ella sola con la cuerda. Entonces me dice, salta. Y yo, como una boba, pues tengo que saltar por la cada vez que viene la cuerda, salto encima. Luego al final le robo la cuerda y que salte ella. Entonces yo voy girando y me acabo mareando y me tengo que apoyar en la pared. Es que... Pero son muy buenos los niños. Esa era la serie aquella de Antena 3, que era Canguros. que hacéis hace muchos años. Yo es que, Tere, no puedo por más que imaginármelo y me resulta. Me resulta bizarre. Extraño. Me resulta extraño. Soy un personaje peculiar, reconócelo. Ya está, dejémoslo ahí. Pero es que verte ahí jugando con la cuerda de la espada industrial y luego mareada contra las paredes, esto. Y ella sigue girando y yo, vale, y luego coges tú. La gomitera. Pues hoy he ido a una librería a comprar los libros de vacaciones. Para los niños que cuidas de la comba. Y o sea, hay como 80.000, no sabes dónde elegir. Y entonces empiezas a mirar, porque yo soy de la ESO, pero de la última hornada. Bueno, no, los primeros más o menos. Los primeros, sí. Que salte de octavo de GB a tercero de ESO. Entonces no me entero muy bien cómo va esto de primaria, secundaria, segundo ciclo, primer ciclo. Yo no tengo ni idea. Y de repente me veo con un papel que tengo que llevarle de la editorial tal el libro primero del ciclo superior de primaria y apáñatelas. Primero de ciclo superior de primaria. Valga la redundancia, joder. Ajá. No, lo encontré. Lo has encontrado. Y luego al llegar a casa, ¿es este verdad? Sí, sí, vale. Venga, ahora vamos a saltar a la comba. No, que me mareo. Fuimos solo un día, no hemos vuelto. Porque, a ver, perdona que insista que yo me meta en tu vida personal, en tus quehaceres. Pero normalmente cuando los cuidas, que estás en casa de los niños o... Claro, estamos allí, vemos la tele, jugamos a póker, cosas de niño. ¿Qué jugáis a póker? Sí, con lentejas, al menos. No, sin dinero, somos más cutres todavía. No, jugamos a póker de dados. A póker de dados. Yo es que no sé, perdona que insista, pero es que no, o sea, es que te imagino en la España industrial jugando con... No, Tere, no. No puede ser real, no puede ser real. Y sin mi camiseta de supernena, que entonces ya cuadraría más. Yo nunca he cuidado a niños, ni he hecho de profesor ni nada, pero tú, Mar, sí, ¿no? Yo sí. ¿Has cuidado a niños también o no? Yo siempre he hecho de profesora. ¿De profesora? Como buena Rottenmeier que soy, te puedes imaginar cómo iban los niños. Hazme 5 céntimos, alguna anécdota. Yo es que, además, los niños que siempre pillaba han sido bastante cabroncetes. Sobre todo el último era genial, porque yo llegué a un acuerdo con el padre que le dije, si el niño no se presenta en mi casa, yo pienso cobrar igualmente la clase. Y a lo mejor me he pasado un mes cobrando. ¡Oh! 3 días por semana, por supuesto. 3 días por semana. No me acuerdo cuánto le cobraba la hora. Y el niño no aparecía jugando en la feria industrial con el monopatín. Con la Tere. El niño estaba con la Tere en la feria industrial. ¿Y tú cobrabas igual? Sí. Todavía negocio. Sí, pero también me curraba mis resúmenes, le preparaba unos ejercicios y luego el cabrón no los hacía porque no venía. O sea, el último era niño desesperante, de aquellos que tuvo que venir la madre a mi casa para tener una entrevista, que si el teléfono de la tutora del colegio... ¡Qué marrones, qué responsabilidades! ¡Hay que ver! Total, para que el niño te diga que los exámenes le han ido muy bien y no les haya presentado a ninguno. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a rebuscar en los archivos de la bilis de cuando estaba en este programa Daniel Sepia, uno de los tantos componentes que han pasado por la bilis y que ya han perecido. Algún día, Tere, algún día diré... Ahora vamos a poner un corte de una chica que venía a la radio con la Tere, que debe estar en la España Industrial cuidando a mí. Sabrá que yo he sacado el título ya de oficial, ya estará en la España Industrial. Vamos a sacar un corte del archivo de la bilis de cuando jugábamos a la Nintels Ignorance y vamos a escuchar a una llamada de Daniel Sepia a la Nintels Ignorance. Lo escuchamos. Eran otros programas de la bilis, ahora ya un par de años. Continuem a l'any dels ignorants. Preguntes i respostes. Tenim una nova trucada. L'Eixample, bona nit. Hola, Roger. Sí, bona nit. Hola, bona noia. El nom, sisplau. De Brandon de Brandi. Perdó? Soy un del Brandi. Usted dirá, preguntes o respuestas. No, no lo sé. Puta idea. ¿Perdón? Pero no tengo ni puta idea. ¿Eso qué es, una pregunta o una respuesta? Es que me he estado dando golpe con la cuchilla y tengo la tripa afuera. Y yo quiero saber cómo me las pongo otra vez, porque... Siempre sé que tenía un problema siempre de comunicación. ¿Estás aquí? ¿Sí? ¿Ole? ¿Ole? Siempre sé que tenía un problema siempre de comunicación. Tío, que estoy muy mal, tío. No me caso. Que me he empezado a dar golpes con la cuchilla. Y tengo la tripa afuera. Y a ver cómo me lo pongo. Francis, es que me sobreempieza, tío. Bé, és a dir, vostè s'estava donant cops con una cuchilla i tiene les tripes fuera. Se les quiere volver a meter, però a sobre empiezas, tío. Que me sobran piezas, tío, que no sé dónde, que aquí hay una cosa marrón que no cabe. Y a ver, ¿qué hago con eso? ¿Me lo trago o qué? Estoy muy mal. Bé, esperem que algun ignorant sàpiga respondre-li aquesta pregunta que ha formulat en l'aire. Aquí hay un tubo muy largo. Yo me lo estoy enroscando, pero no sé si va así. Bé, en tot cas esperem que algun ignorant tingui la resposta. Estoy muy mal, rápido, que estoy muy mal. Bé, doncs esperem que algun ignorant tingui la resposta de com posar-se aquesta cosa marró que li sobra. Ai. Molt bé, doncs adéu, bona nit i bona hora. Adéu. ¡Acción! Aquí lo tenéis, Windows 82, el mejor. ¡Corten! ¡Corten! ¿Pero cómo que Windows 82? Sí, es de los mundiales. ¿Pero qué mundiales ni qué niño muerto? Mira, Quito, no vales ni pa' zumo, cabrón. Anda, largo de mi vista. ¡Fuera! ¿Y te fuiste sin más? Sí, es que desde que se acabaron los mundiales nadie se acuerda de mí. Ya. Ya, y te fuiste sin más. Y cuando me llaman, mira cómo acabo. Hombre, es que la televisión ha cambiado un poco. Sí, cargar con la imagen del personaje infantil, pues tampoco te abre muchas puertas. Ya, ¿un pitillo? No, no fumo, por lo de la imagen infantil y eso. Ya, bueno, mejor para ti. ¿Y un programa infantil, no sé, así, tipo Fruitis? Pues no, hijo de puta. Pues no sé, a lo mejor... Oye, echamos una quiniela, yo de fútbol no entiendo. Bueno, aunque yo soy más bien definitiva. Bueno, como quieras. Bueno, Bueno, pues después de este rato de archivo, hay que ver qué bien nos lo pasábamos y cuánto nos reíamos. ¡Qué jóvenes que éramos! Quina pena, tinc mala sort, aquesta noia ha perdut el nord. Aprofito que estic sol per sortir d'una vegada de llençol. Increïble. El grupo se supone que se llama Los Pellofos Radio. Las pellofas radioactivas. Pues es que pone radio solo, está cortado. Los pellofas radioactivos. Y la canción se llama El Galliner. En fin. Bueno, vamos acabando ya esta gran edición de La Bilis por hoy. Volveremos mañana a partir de las 11 de la noche en el 98.2. Tere, ves, te queda ya un instante, ¿eh? Ves afinando el registro. Sí. ¿Cómo se llama el chico del amigo del Potter? Ron Weasley. Ron Weasley. ¿En la película cómo se llama? No, Ron Weasley es en la película. Ah, Ron Weasley. Se llama Rupert Grint. Rupert Grint. Entonces, ¿el Baltimore quién es? Voldemort es el malo maloso. Que se dijo que iba a interpretarlo Rowan Atkinson, que es Mr. Bean. Ajá. Entonces, al final no, porque la gente no se lo tomaría. Hombre, perdería así credibilidad. Claro. Mar, ¿algo que añadir? Nada más por el momento, gracias. No, por el momento no, o sea, ya se acaba. O sea, o lo añades ya o ya no lo añades. Hasta mañana no añadiré. Hasta nada mañana más. No añades nada más, vale. Yo por mi parte, por parte del supercomediante, supercomediante Dieguito, como os he anunciado en la cuña, por mi parte nada más, mi comedia acaba por hoy. Mañana volvemos a las 11 de la noche en el 98.2. Recordad que tenemos una web que está en obras, pero ya casi está a punto ya de que haya web de verdad, que va a quedar, oye, que quita el sentido. ¿A que sí, Tere? Que tú has visto un poco y es... ¡Hoy! ¿Qué? ¿Que te está quitando el sentido o qué pasa? Mira, me caí. Ay, ¿pero esto qué es? Ay, por Dios. Uf. Ay, por el amor de Dios. Oye, venga, Mar, vámonos. Vámonos ya, sí. David de María, esto no es bueno. Melloquillo con Bryan Adams. Es para cagarse. A ver. La música que estabas poniendo. Ya, bueno, mira, aquí, a ver esto, espera. Es que no tengo nada más aquello así potable. Bueno, lo que decía de que www.labilis.tk, que ya está casi la web, que es una web buenísima, fabulosa, fantástica, que como digo, quita el sentido, Tere se ha caído, ni más ni menos. A ver, ahí se ha caído otra vez. Teresa va a ser que está mareada de saltar a la cumba, de lo de la España Industrial, dándote con cuidado, porque eso... Claro, llega con retraso, ¿no? Que te lo mire el médico. Ay, madre. Y tenemos un email también, que lo digo porque si no luego Tere me pega. Luego al acabar el programa viene y me... ¡Email! ¡Ay! ¡Dalo ya! ¡Ay, ay! ¿Cómo se nota que Tere hace corto? ¡Ole ahí esos efectos buenos de cinema! Eso no se aprende en la radio, eso que haces tú de cinema, ¿eh? Se te nota que viene de la escuela ahí de lo visual. Sí, sí. Tenemos un mail que es labilis@onadesans.com. labilis@onadesans.com. Si no lo habéis apuntado ya, es que, oye. Al principio salió internet, siempre se hacía la broma de labilis no sé qué, .com, com, pues con actanti. No te acuerdas. No me digas que no lo has ido nunca. No lo he ido nunca. ¿Oh? No. Vale. Y entonces yo sí digo, labilis.tk. Pues entonces ya nada, porque en esos tiempos no había la teca. Claro, la broma ya se agota, ya no. Había el .com, el .net y el .es. Hubo un día en que la Bilis tuvo una web que era un .com. Oh. Bueno, de hecho tenía .com, .net y .org. Tenía, para, por si acaso, digo, pues teníamos los tres. Y no, nada, luego ya entre que nos lo quitaron, entre que caducó. Y ahora, si pones labilis.com, hay una web extraña, inglesa, de cosas raras. Sí. ¿Aún estarán grabando nuestros programas en inglés? Pues fíjate, aquello que dicen es, por ejemplo, Mar se enfada cuando pone Antena 3 y ve Veterinaris, el programa este de TVT, si lo ve en castellano. Y además se llama Pico Pata. Sí, Pata puta, Pico Pelo. Iba a decir Pico Pata Puta, pero no, Paco. Ay, uy, es chupel de Paco Pil. Paco. No, Pico. Pelo Pico Pata. Pelo pico pata. Vaya puta mierda de nombre. Es que ser un hijo de puta. ¿Habéis visto la careta de entrada? No. Es lo peor, o sea, te empiezan pelo, pelo, pico, pico, pata, pata, pelo, pico, pata, pata, pico, pelo. ¿Qué? Pelo, pico, pata. Es como así. Joder. Pero con imágenes de animales y tal, y de peluche, y de verdad, y la jato por ahí. Hoy vamos a ver un animal que se ha podrido. Bueno, no. No, eso ya es. Ojo, que además de ver el. No es que no sea como la morgue de veterinarios, no, pero. En veterinarios se morían todos. Hostia. No, pero un todos. Momento. ¿El Cunic Carlitos? Pero. No, el Cunic Carlitos no, pero seguro que está mal. Bueno. Pero no, un caballo que no se muere, le quitan el ojo. A veces hemos estado en uno de los veterinarios que salía en la serie. Sí. Que hemos estado con él. En diversas ocasiones. Y sale el, y está la foto por ahí del conejo. Sí, es verdad. El conejo supongo que estará bien, digo yo. Está la foto del conejo. Y está la foto del friki, que por cierto es vecino de San. Es que a ver, vamos a alargar un poco el programa. Vamos, bueno, un momento, vamos a situarnos. Espera, vamos por parte porque me estáis superando esta noche. No podía evitarlo. Todo lo de la puta pata esta, todo ha empezado por la web de labilis.com, que Tere decía, a ver si van a estar haciendo nuestros programas en inglés. Y entonces yo he dicho, esto es como Mar cuando ve veterinarios en Antena 3 y se enfada. Dice, que lo han copiado. Digo, no lo habrán copiado, porque esto sí no se denuncia. Esto, lo que habrán comprado el formato, o lo que sea, y entonces pues lo hacen otro canal, pues en castellano. Son unos copiones. Claro. Pues digo yo, a ver si es que lo de labilis.com. No, entonces si fuese en inglés sería The Billis. The Billis. The com, nos conectanta. Iba a decir, a lo mejor no es que nos están copiando, es que nos han comprado en formato, pero ¿a quién le han pagado? Porque a mí no. Fermín está de vacaciones. Hostia. Ahora ya sabemos de lo de labilis.com, de dónde ha salido. Pues ya está, digo, los programas de labilis, claro, con esto de que se emiten por internet, entre www.labilis.tk, se emiten por internet, que no lo he dicho. Digo, pues esto es que alguien que los está escuchando y tal, y entonces lo transcribe. Lo pasa en inglés y luego esto rula por el emule y por muchos sitios. Y vamos, lo típico que hacen. Bueno, y ahora el veterinario. Alguna vez hemos estado en la clínica veterinaria Exotics, que estaba por allí por Balmes, tocando al Tibidabo. Es arriba del todo. Y hemos estado con el veterinario este de los reptiles. Y entonces, en la clínica reptiles veterinaria. Y roedores, porque a mí me trató un hámster. Bueno, y roedores también. Al entrar en la clínica está llena de fotos. Supongo que la clínica esta, pues al salir por la tele y como tratan animales exóticos, pues me imagino que muchas clínicas de animales exóticos no habrán. Porque además no es veterinario, es clínica. Si te tienes un lagarto y te lo tienen que ingresar, ahí lo ingresan. Y entonces hay muchas fotos, supongo que cogieron fama a raíz de la aparición en televisión, y fotos de gente que va y que está muy agradecida, no sé qué, y entonces hacen una cosa que es que les llevan una foto de su bicho, de su lagarto, por ejemplo. Pongamos que tiene un lagarto que se llama Juancho. Aquello, por ser original, el lagarto Juancho. Un lagarto que andaba a dos patas con un sombrero rojo y decía ¡cielos! Y se iba corriendo. Siempre, yo lo recuerdo siempre corriendo, el lagarto Juancho. Pues o sea, que tú tienes lagarto Juancho y van y te lo curan. Pues luego la gente, ¿qué hace? Le hace una foto al lagarto y escriben ellos como si escribiese el lagarto. Oh. Y entonces dicen, muchas gracias por haberme curado, Xavi, no sé qué, no sé cuánto. Firma sí. Juancho. Y entonces tienen la foto ahí en la entrada del lagarto, que le ha escrito una dedicatoria al Xavi, que es el veterinario. Entre estas dedicatorias estaba la del conejo, el carrito, recordemos aquel conejo inmenso cabrón, gordo cabrón, que comía neulas. Que comía neulas. Yo recuerdo que comía no camina gaira, más que nada es que no puede, hostia, señora. Hostia puta, señora, el conejo tiene que bajar la padera rodando, joder. A huir de los depredadores se echa a rodar y ya no lo pillan. Y entonces, yo, a ver, recuerdo de la primera tongada de Veterinaris, yo creo que hubieron dos animales históricos. El primero o el segundo capítulo, ¿eh? Sí, fue de la primera temporada, no recuerdo el capítulo, porque algunos animales salían en varios capítulos, pero fue de la primera jornada. Como Tere con la ESO. La primera jornada. Sí. Me pareció un paralelismo. Se me han venido a la cabeza, asociación de ideas. Total, que yo recuerdo dos animales míticos. Uno sería el conejo Carlitos y otro era un loro. Bueno, un loro. Bueno, una cacatúa. Verdes. Una cacatúa. No era verde. Pero de las pequeñitas. Me suena que era blanca. No sé. No, es verde. No sé si tú te acordarás. Un señor que fue al veterinario con su cacatúa. Un señor que era así como muy raro. Hablaba así muy, muy raro. Y venía a decir que le habían vendido la cacatúa como que tenía 2 meses y la cacatúa tenía 8 años. O una, estaba cascadísima. Y estaba ciega y todo. No sé si te acuerdas de la que... Yo es que no voy a veterinario. Ay, vaya por Dios. Pues total, que el hombre este se presentó. Un hombre, ya te digo, de un aspecto un tanto friki y la voz también, aquello... O sea, que tú lo veías y decías... Friki. Tú vas al veterinario, cabrón, pero porque que se cuenta mal eres tú. Era un bicho. Sí, porque tengo una... No, que tuvo que me l'han venuda y bueno, m'han dit que tenia 6 meses i bueno, es veu que té 8 anys i està cega. Està cega, que no veu res. No veu... Ho vaig notar pel menjar, perquè no sabia on anar. Coño, era... Iba con bastón de la 11, era un hombre... cupones. Sí, pero tú no viste los cupones cuando te la vendieron, cabrón. O sea, que era un hombre muy extraño. Y entonces, aquí al lado, cerca de la emisora, dos calles más para allá, o sea, entre mi casa y la... No. Está la emisora, mi casa y otra calle más allá. Uh-huh. Pues allí, en esa calle, no tampoco voy a entrar en detalles. Había una pequeña tienda y resulta que era del señor este de la cacatúa. En una tienda de comida de animales. Y entonces tú entrabas ahí y estaba el hombre ahí sentado, porque nunca entraba nadie. Entonces tú pasabas por delante de la tienda y el hombre estaba ahí sentado, así sentado en un rico así como estático. Y al lado estaba la jaula con la cacatúa ciega esa encima, que estaba quieta. Dice, uy, qué bien domesticada está maestrada. No, es que debe tener artrosis ya y el pobre bicho no anda ya. Y recuerdo un día que entramos a comprarle comida. Maldita la hora. El hombre era más friki, es que no. Era más friki de lo que se veía en la tele. Y el hombre, la foto del hombre estaba también de Conejo Carlitos en la consulta. Estaba el hombre con su cacatúa. Aquí la cacatúa. Luego lo peor es que fuimos a la tienda y nos lo encontramos, sí. O sea, tiempo después. A comprar también comida para animales, sí, y entramos y. O sea, tiempo después, la tienda esta que digo que pasábamos siempre, el hombre estaba así sentado, así como así encogido en una esquina, cerró, como era obvio. O sea, desea venir a cosas que caen por su propio peso. Sí, porque el día que entramos nosotros solo faltaba ya que nos hiciera fotos y sí. Todo, dándonos el pote de comida. Y entonces cuando cerró la tienda, puso un cartelito en la puerta, y a la tienda quedó cerrada, no la ocupó nadie. Y extraño, porque estaba la Hans al lado. Desierto de amor. Pero reíron, ¿no? Por lo de ocupar, con la Hansa, ocupar. ¡Ay! ¡Qué sosa! Y bueno, em puso un cartelito allí, una salutación a todos los amigos que entraban a la tienda y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, mira, ya se ha ido el friki del barrio, menos mal, ya podré pasar por aquí delante tranquilo sin que me mire y con su ojo desde dentro de la tienda. Y otro día, pues cerca de Plaza España también estábamos de paseo. Digo, vamos a comprar comida y vamos a entrar en una tienda de animales. Y estaba ahí otra vez el friki con su pájaro. Ojo, está sonando la Unión Maracaibo. Esta canción se la dedico a Mar. No. Que sé que le gusta mucho la Unión. No, odio la Unión. Odias la Unión, pero más específicamente odias al cantante de la Unión. Sí. El cantante, su voz y todo. Su vida. Comparto. ¿También? O sea, es la aspiradora del año. Ahora ya no, ahora ya se ha reformado. La aspiradora del año. Pero era la... Sí, era una buena aspiradora. Nunca había baladas. Nunca. Las baladas salían así como muy aceleradas. Era como... Yo me acuerdo de una parodia que hicieron en Malas de Tele de veterinaris. Que, bueno, había varias cosas, entre ellas era una hormiga o algo así que no hacía ejercicio. Entonces, claro, estaban muy tristes porque la hormiga no se movía y ellos pues la animaban y tal y no se movía. Entonces la chafaron sin querer. Oh. Y luego otra había una serpiente pitón que se había caído y se había hecho daño. Uh-huh. Y era de 2 metros. Y la solución fue enyesarla. Entonces iba el hombre con la pitón pues como un bastón. Ahora que has dicho lo de la hormiga, recuerdo la web de subastas eBay, cuando empezó en España, era Ibazar. Y ahora, el vender algo cuesta dinero, es decir, el mero hecho de insertar un anuncio ya te cobran. Pero antes, cuando era Ibazar, hubo una temporada bastante larga que era gratis. Y recuerdo que un día en la Bilis hicimos una sección de subastas curiosas, entre las cuales había un individuo... Bueno, había uno... Por las noches a eso, mirar el Ibazar, la sección. Exacto. De animales. Había uno que vendía una pulga maestrada. ¿Era un circo de pulgas entero? No, era la pulga maestrada únicamente, pero la principal. La estrella, la vendía. La estrella. La estrella. La vendía con apartamento hecho con caja de cerillas o alguna pared así. Claro, como una pulga. Claro. Y hostia, qué más. Y luego había otro chico luego que. Vendían otra la suegra mostachuda, que también la. De suegras vendían un mogollón en el. Yo recuerdo un chico que vendía. Incluidas. Que vendía a su hermano, sus fotos incluidas. Y yo encontré una de fotos. Yo recuerdo un chico que vendía a su hermano que decía que. Que lo, tenía que lo tenía encerrado en el lavabo y que le pasaba tranchetes por debajo de la puerta para comer, pero que era muy buen chico o no sé qué. No, había uno que decía que vendía al hermano y se le podía que el divertimiento con él era pegarle con una toalla y una pastilla de jabón dentro. Que él se reía mucho, que los gritos que hacía eran risas, que no se preocupara el comprador. Qué bueno. Bueno, pues hasta aquí ya ha llegado la bilis por hoy. Mañana, joder, que no nos largamos ni nada. www.labilis.tk, labilis@onadesans.com. Y volvemos mañana a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces, os dejamos con la interpretación de Tere, del amigo de Harry Potter. ¿Cómo se llamaba? Grissom. Ron Weasley. Ron Weasley, bueno, ese. Grissom también sale, ¿no? Y Voldemort, ¿no? Voldemort. Voldemort. Voldemort, acabado en T. Y se escribe con V, Voldemort. ¿Vale? Cuando, o sea, si lo tienes que decir algún día en el corto, pues que sepa decirlo bien, Voldemort. Os dejamos con la interpretación de Tere y ya, sin más, con la interpretación de Tere acabamos el programa. Adelante, Teresa. Bueno, ¿me has quitado el micro? No, me he quitado el mío. Tú, la luz esa, mira. Primero hay una voz en off que es muy serio y dice: todos sus compañeros de rodaje pensaban que era un niño muy rarito. Entonces aparece el Ron que dice: yo siempre creí que Harry era un niño muy rarito.